y de parte de todas aquellas personas que a lo largo y ancho del país luchamos por el tema de tenencia y titulación de la tierra. Somos 1 millón de personas los que tenemos el problema de tenencia y titulación de tierras en este país. 100 campesinos le están dando un ejemplo de lucha a todas esas personas. En ese sentido es importante el apoyo que ustedes mediante esta manifestación hacen al grupo de personas que fueron desalojadas de Finca Changuina del cuadrante 3 y que hoy tienen el puente de Terrabá como casa de habitación. Nos vemos en las caras de ustedes y decimos, ya es hora de que en este país las cosas cambien y deben de cambiar para bien. Ya es hora de que de parar la concentración de la tierra en pocas manos. Les agradecemos todo el apoyo que nos están brindando. Estamos en la mesa de negociación, esperemos que todo nos salga bien como tiene que ser. Y más con este apoyo y con todo lo que tenemos allá en el puente Terrabá, que todos están pendientes de todo lo que está pasando aquí. Les agradecemos de nuevo y que nos sigan apoyando como tiene que ser para defender lo que son las tierras para nosotros los campesinos. Yo vengo en representación del grupo Changuina. No queda más que agradecerles el apoyo que nos están brindando. Muchas gracias, ¿verdad? Nosotros pertenecemos, Daniel y yo, a la cooperativa Cotrabosa, que es una cooperativa que viene librando una batalla muy importante de lucha por la tierra en la zona sur. Ya hemos arrancado al terrateniente 277.5 hectáreas y ahora nos falta terminar la jornada con Changuina, ¿verdad? Porque realmente consideramos que la razón y la justicia está del lado nuestro. Con estas tierras se le ha robado a las instituciones públicas miles de millones. Pero como decía Daniel, bueno, el problema de la tierra en este país alcanza a 1 millón de hombres y mujeres. Que la institucionalidad pública no ha sido eficiente, ni en esta recién administración, ni en las otras que tienen más de medio siglo de administrar este país, nunca tuvieron la capacidad para resolver los problemas, no solo de tierra, sino del agro costarricense.